la mamá yo soy un bon. Para el papá yo soy un bon. Para las nenas yo soy un bon. Han llenado tanto el cajón. En Curia, Vincuria, el bongo, en bongo, bingo, a Zaragüe. Si tú me preguntas, mi amor, en Curia, Vincuria, no sé. En Curia, Vincuria, el bongo, en bongo, bingo, a Zaragüe. Si tú me preguntas, mi amor, en Curia, Vincuria, no sé. Y para la mamá yo soy un bongo.